puente. ¿Dónde huyes? ¿Por dónde vas? No conoces la libertad. Las balas se te acabarán. Donde vayas te agarrarán. ¿Dónde oyes? ¿Por dónde vas? No conoce la libertad. Las balas se te acabarán. Donde vayas te agarrarán. Ese teniente va preguntando por ti, no te va a perdonar. Lleva un pistolón, un disparo sonó allá en aquel lugar. Roberto ya cayó, no pudo escapar. Donde vayas te agarrarán. La justicia acabó con...